Hola chicos, soy Patilú. ¿Sabían que hay una organización mundial que se preocupa por los niños? Se llama UNICEF y me pidieron que les cuente esto. Es normal que en estos días en casa nos sintamos de pronto enojados, aburridos, un poquito tristes, que extrañamos a nuestros amigos o a nuestra familia, pero les voy a dar unos tips para sentirnos mejor. Número 1. Es importante activarnos y hacer un poco de ejercicio todos los días. Número 2. Ustedes como niños pueden ayudar muchísimo en su casa. Pueden aprender a tender su cama, a poner la mesa, a cocinar un poquitito, a arreglar su cuarto, unos cajones o lo que quieran. Número 3. Es importante encontrar algo que te encante. Puede ser ver una película, convivir con tu familia, leer un cuento, armar un rompecabezas, usar la imaginación, crear historias, pintar, dibujar, bailar, lo que quieran. Y entonces vamos a estar cerquita todas estas semanas. Fíjense bien, les preparé una actividad que vamos a empezar el día de hoy. ¿Están listos? ¡Bienvenidos! Hoy toca ejercicio. Muy bien, busquen una ropa cómoda, vamos a ir estirando. Pueden invitar a quien quieran a hacer ejercicio con ustedes, a sus hermanos, a sus mamás, a quien quieran. ¿Están listos? Es una canción muy fácil que solita nos va a ir diciendo qué es lo que tenemos que hacer. Se llama Los Juegos de Highlands. ¡Venga! Muevan la cabeza. Ok, marchando. Decimos que no. Luego decimos que sí. ¿Listo? Los Juegos de Highlands. Ok. Escuchen atentos. Los hombros, de un lado y del otro. Vamos a hacerlo una vez más. ¿Están listos? ¡Venga! ¡Marchando! Ok, la cabeza de un lado al otro. Son los juegos de Highlands. Hombre, escuchen atentos. Como su padre es pinaca, vemos por qué ganarán. ¡Corriendo! ¡Corriendo! ¡Corriendo! ¡Corriendo! ¡Corriendo! ¡A toda velocidad! ¡Corriendo! ¡Más rápido! ¡Corriendo! ¡Muy bien! Son los juegos de Highlands. ¡Los hombres! ¡Escuchen atentos! ¡Tú me quedas bien! ¡A la bici! ¡Pero más rápido! ¡Son los juegos de Highlands! ¡Todos marchando al unísono, somos vencedores. tienen. Y ahora sí, esto nos va a ayudar a sentirnos mejor, activos todo el día. Listo, pero inviten a alguien más a bailar, ¿ok? Porque ya se la saben. Los hombros, de un lado, de otro. Venga, fuerte, corriendo. Corriendo, corriendo, es la última vez. Vamos a seguir cerquita, ¿ok? Nos vemos a la próxima. Soy Patilú. ¡Mua! ¡Los quiero mucho!